hacerlo identificativo y que nos dé un poco de cariño. Vamos con Toro y Pampa, ¿sí? Toro y Pampa es sí. Rock and Pop Net, Pepsi Music, en vivo.